El reloj no para de marcar. Los segundillos ya no puedo esperar. Y tú no has podido olvidarte de mí. Desde aquel día sombrío que te conocí. No puedes ocultar, no puedes esperar el momento oportuno para descifrar. Te voy a cortejar si tienes la intención. Comunicación desde hace rato. Yo te quiero y te soy sincero en esto. Sin rencor, pero creo te vas a despelar. Y te juro que no he conocido a otra igual que tú, así de saliste de la nada. Con un hola de saludo fuiste más que suficiente. Y mi atención te ganaste de una completamente. No puedes ocultar, no puedes esperar el momento oportuno para descifrar. Te voy a cortejar si tienes la intención. Comunicación desde hace rato. Yo te quiero y te soy sincero en esto. Sin rencor, pero creo te vas a despelar. Y te juro que no he conocido a otra igual que tú, así de linda como tú, como tú. Platicando compartimos el misterio ocurrido de por qué nos encontramos en un tiempo definido. Si tú te cruzaste, yo me crucé en tu camino. Todo fue a causa del dichoso destino. La oportunidad se cumplió y ahora estoy contigo a cambio de amor y de tus besos bien finos. Mi Dios me había informado que conocería a alguien fino y en cualquier momento se cruzaría en mi camino. No puedes ocultar, no puedes esperar el momento oportuno para descifrar. Te voy a cortejar si tienes la intención. Comunicación desde hace rato. Yo te quiero y te soy sincero.